sol para que haya vida, tus besos de amor para que yo la viva. Un gorrión no va a volar sin alas, así mi corazón muere sin ti, mi amada. Hay amores, hay amores que son aire a tus pulmones. Hay amores, hay amores que apresan corazones. Como tú eres para mí, que sin ti no puedo existir. Tú mi luz, mi vida, razón de vivir. Dulce la miel, dulce la miel, para quitar lo amargo, para darme calor. Son tus hermosas manos, H2O, para crear el agua. Tus labios y yo, para alegrar el alma. Son amores, que son aire a tus pulmones. Son amores, que apresan corazones. Como tú eres para mí, que sin ti no puedo vivir. Son amores, quiéreme, ámame, bésame, mímame, abrázame todo.